Volumen 11, marzo 13 de 1912. Efectos del estado de víctima. Jesús ha continuado hablándome acerca del estado de víctima y me ha dicho: Hija mía, el bautismo de nacimiento es de agua. Por eso tiene virtud de purificar, pero no de quitar las tendencias, las pasiones. En cambio, el bautismo de víctima es bautismo de fuego. Por eso tiene virtud no sólo de purificar, sino de consumar cualquier pasión y tendencia mala. Es más, yo misma la voy bautizando parte por parte. Mi pensamiento bautiza el pensamiento del alma, mi latido su latido, mi deseo su deseo, y así de todo lo demás. Este bautismo se desarrolla entre mí y el alma a medida que ella se da a mí y no vuelve a tomar lo que me ha dado. He aquí por qué, hija mía, no adviertes malas tendencias ni otras cosas. Esto te sucede por el estado de víctima, y te lo digo para tu consuelo. Por eso, di al padre G. que esté bien atento, que esta es la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados. Dile que siempre conmigo lo quiero y todo atento en mí.